Música para el poema Todo es Ronda. Gabriela, la madre eterna, perennemente preocupada de sus niños chilenos, y el mundo hace hacer la ronda. Con su canto poético, inspira una música brillante, grácil, acompasada, llena de ritmo y estribillos que se repiten onduladamente. Es una ronda como para toda una generación, y la brevidad la comience interminablemente.